la población que crece en su toma de conciencia en la necesaria y obligada lucha contra el pálido pelegato bochista y sus gobiernos vende pueblo y vende patria, neoliberales capitalistas teocratizados, con carácter de oligarquía, por cuanto es un régimen de favorecimiento absoluto de una privilegiada minoría élite, se está encontrando con unos vivos que se proclaman verde y que abjuran de todo espíritu y carácter político. Esto es, que dicen que están opuestos a la corrupción y a la impunidad, pero que su oposición no es de naturaleza política. Llegando al extremo insólito de perversidad de atribuirle a la política y a todos los políticos el desastre imperante, y se excluyen ellos mismos, que en tiempos no muy lejanos y mirando hacia atrás, los vimos alborotando a favor del pálido pelegato bochista, del mismo gángster desalmado de Murmullo, el dañino Medina, o del capo de Tutti Capi, Leonel Antonio Reina, el institucionalizador en el Estado Dominicano de la doctrina de la corrupción y la impunidad, como aclamando a lo más vulgar, descarado, desvergonzado, prostituido, grosero, asqueroso, rastrero y exponente acabado del peor amasijo de podredumbre jamás creado, del hijo de la gran puta, genocida internacional y criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, como del bastardo Tataglia, Miguel Vargas Maldonado y sus jaurías de perros realengos de viejo cuño, así como aplaudiendo a los Vincho y a sus pichones de hienas de dos patas y carroñas, son los mismos que siempre han estado del lado de lo peor y favoreciendo todas las trampas y patrañas del imperialismo yanqui y de la Unión Europea, del régimen oligarquía y de la corrupta burguesía incompetente y amante de los privilegios, como de los cárteles de opio de la humanidad, de la Iglesia Católica Vaticano, cristiana y romana, como de las malditas y reaccionarias entidades evangélicas y protestantes en general. Lo que somos nosotros no nos vestimos de verde, ni nos gusta otro color que no sea el rojo, como la sangre, el rojo comunista y revolucionario, el rojo que se estremece y flamea al compás de los versos de la Internacional de arriba los pobres del mundo. No más salvadores supremos, ni héroes, ni burgués, ni Dios, porque nosotros mismos lograremos nuestra propia redención. Arriba los pobres del mundo, abajo toda explotación, no más salvadores supremos, ni héroes, ni burgués, ni Dios. Confiemos en el pueblo y marchemos en lucha al lado de este contra sus verdugos, el cura, el burgués y el alto oficial del ejército y la policía nacional o el funcionario del gobierno, como de la Iglesia Católica Vaticano o de la embajada norteamericana. Se pintan de verde y dicen ser mansas ovejitas, pero nosotros que demasiado bien los conocemos y sabemos quiénes son, sabemos que son lobos, tiburones y buitres disfrazados de mansas ovejas. Cuidado con esos que recojan tu firma en un papel en blanco. Que se cuide el pueblo de los disfrazados de mansas ovejitas, que de los lobos furiosos lo hago yo. ¿Por qué callan sus preferencias ideológicas y políticas partidarias? ¿A qué le temen? ¿Por qué se encubren? Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.